Bueno, pues regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra, ya en la recta final, ya a punto de terminar, y bueno, pues vamos como cada semana a la agenda. Y bueno, pues ya para concluir vamos a empezar con esta agenda. La primera de ellas es una invitación que nos hacen nuestros compañeros de Tecámac, Estado de México, del sistema de agua potable de Tecámac, que bueno, pues es un sistema de agua independiente. De hecho, tuvimos una entrevista de ellos la semana pasada aquí en el programa, y ellos nos están invitando al primer curso básico sobre derechos humanos, el cual será impartido los días 17, 24 y 31 de agosto del presente año, de las 6 a las 8 de la noche, en la calle 16 de septiembre número 3, en la planta alta en Tecámac Centro. También, bueno, va dirigido al público general y sus objetivos es formar líderes en la defensa y promoción de los derechos humanos. Así que sus objetivos específicos, nos dice, es que los participantes del curso difundan la información sobre derechos humanos mediante cualquier actividad. Los requisitos es lápiz y cuaderno, voluntad de participar activamente y confirmar su asistencia con 3 días de anticipación. Para mayores informes, con nuestro compañero Gerson Pineda, de la Comisión de Relaciones Exteriores de SAPTEMAC, al celular 044-55-28-25-3088, o al correo electrónico grsn-fmpdh@hotmail.com, y se entregará constancia de participación, y es un evento totalmente gratuito allá en Tecámac, Estado de México. Y bueno, el día viernes en Guadalajara, Jalisco, pues se va a tener un evento para celebrar el nacimiento de los medios libres por parte del Movimiento 132 Jalisco, que es el Megáfono 132, que es una gaceta, la revista 132 y la página web www.yosoy132guadalajara.gdl.mx, y un programa de radio que se va a transmitir martes y jueves a las 8 en Radio Centinela. Así que bueno, les damos ya en este momento pues las felicitaciones a todos estos jóvenes y personas y ciudadanos en Guadalajara por esta celebración, y que se va a dar en una fiesta el día viernes, como les decía, en Morelos 859. Así que si están ustedes en Guadalajara, pues vayan con los compañeros del 132. Y bueno, también está la invitación para la Escuela Campesina de Educación Popular y Alternativas Sustentables. Esta es su segundo ciclo, va a empezar en la ciudad de allá en Guadalajara también. Y las personas que están interesadas pueden, en el Facebook de Escuela Campesina, pueden encontrar la información. El objetivo de esta escuela es que, partiendo de la práctica de las y los participantes, proporcionar herramientas y técnicas de construcción a base de materiales propios desde la perspectiva de la participación, la autogestión y valoración de la cultura propia. Pues esta la está convocando el CIPTEC, que es el Centro de Investigación y Producción de Tecnología para la Vivienda, la Plataforma Mesoamericana y la Cooperativa de Albañiles Quality Chihuahua. Así que si ustedes están en Guadalajara o en otros lugares, les recomendamos mucho poder asistir a esta escuela campesina en su primer módulo. Y siguiendo con la agenda, aquí en Hijos de la Tierra, este sábado 18 se va a dar un encuentro en el Zócalo de Tepoztlán a las 11 de la mañana. Recordemos que Tepoztlán está resistiendo contra la ampliación de la carretera y una carretera más que se está proyectando para esta zona. Así que hacen un llamado, un encuentro donde van a estar personas de la comunidad de Cherán, de Huesca, de Atenco y, claro, de Tepoztlán. Entonces, por si se encuentran allá cerca, estaría muy muy padre este encuentro de intercambio de experiencias y fortalecer para avanzar en conjunto. Y también para los que se encuentran en esta ciudad monstruo, del 23 al 30 de agosto, principalmente en lo que es Cineápolis Diana, cerca de la Diana Cazadora, se va a dar el Festival de Cine de Derechos Humanos, con varios temas en cuestión de migración. Por ejemplo, está el albergue donde sale el padre Alejandro Solalinde. En medio ambiente hay dos propuestas. Por ejemplo, una es acerca de cómo Estados Unidos ha sido un país altamente el impulsor de la tecnología nuclear. También está otra sobre maíz de los pueblos maya, hecha por unos documentalistas alemanes, que desde toda esta cosmovisión en defensa del maíz. También otra propuesta, hay otras propuestas, por ejemplo, de los olvidados Esta es otra que se da de personas de discapacidad en África, son tratados como demonios, entonces muchas veces son encerrados, son amarrados, y entonces ellos llaman, estos son los olvidados de los olvidados africanos. Bueno, para rematar, otra película, otra sugerencia puede ser, por ejemplo, en el tema de la crisis que se dio en Argentina. Este es un tema que se llama El Experimento Argentino, que hace un comparativo de la crisis del 2001 ahorita con una nueva crisis en Argentina, en un comparativo con este país griego y otros otras noticias, por ejemplo, de la crisis a nivel mundial. Entonces, bueno, esta sería como la invitación. Y bueno, también el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez está organizando un taller de derechos humanos y minería, y bueno, pues es un taller que está encaminado a la participación de luchas, de organizaciones, de acompañantes y bueno, pues en general de quienes están interesados en el tema de la minería y la defensa del territorio. Y bueno, pues el taller se llama, ahorita les decimos bien, La defensa de la tierra y los territorios frente a la minería. Y bueno, pues esto se va a llevar a cabo los días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre. Y bueno, pues el requisito para poder participar es que ustedes manden un correo mínimo una semana antes de que se lleve a cabo el taller y pues llenen un formato como de inscripción. Y bueno, pues con esto será suficiente y ustedes podrán participar. El taller es gratuito, pero pues sí es importante y necesario que se inscriban. Y bueno, pues con esto terminaríamos el programa del día de hoy. Esperemos que les haya gustado, que se les haya hecho interesante la información que hemos les hemos compartido esta semana. Les recordamos que todos los programas pasados que hemos realizado, ustedes los pueden encontrar en nuestro blog, que es hijosmadretierra.blogspot.com o .mx. En un par de días, a más tardar, va a estar ya subido y listo para que ustedes puedan escuchar el programa especial de la Alianza Global contra la Incineración de Basura, que bueno, pues fueron las entrevistas que acabamos de escuchar, y ustedes podrán escuchar y descargar el programa completo, así que estén al pendiente. Sí, y también la próxima semana les traeremos información de lo que fue el encuentro Moviac allá en Chiapas, que bueno, estas semanas se las quedamos todavía debiendo, pero ya les traeremos el resumen de lo que pasó allá en Chiapas, y bueno, también más información de lo que está pasando en las luchas y resistencias socioambientales en México y el mundo. Les recordamos escucharnos a través de los medios libres, y bueno, pues un saludo a todas las radios libres, a todas las radios en particular que nos transmiten, pero también a todos nuestros compañeros que se dedican a esta noble labor de hacer medios, a nuestros compañeros de Regeneración Radio en el norte de la ciudad, a Radio Zapote, también a nuestros compañeros de Comán y Lel y Frecuencia Libre allá en Chiapas, que también son parte de la jornada radial, a Tzignali, a nuestros compañeros de Morelos, quienes también son parte de esa jornada radial, entre muchos otros proyectos, a nuestros compañeros de Avía Yala, entre otros, y bueno, pues vamos a estar aquí comunicándonos. Y bueno, les decíamos que esta semana estén muy bien y que puedan asistir a los eventos que les recomendamos. Bueno, pues con eso cerraríamos el programa de esta semana. Los invitamos a que nos escriban, a que nos manden su información y comentarios. ¿Qué más les gustaría escuchar? ¿Qué menos les gustaría escuchar? Y bueno, pues toda la información también que crean oportuno socializarla, difundirla, bueno, pues es un espacio para que lo puedan hacer. Así que los invitamos a que nos manden sus audios, sus entrevistas, su información a este su programa Hijos de la Tierra, y bueno, pues a defender todos la Madre Tierra. Y bueno, pues esto lo pueden hacer a través de nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com, también a través del Facebook en Hijos Espacio de la Tierra todo junto, en Twitter a través de @hdelatierra y en diáspora a través de Hijos Espacio de la Tierra. Y bueno, pues estaremos pues al pendiente y con ganas de escuchar de ustedes, así que pues los esperamos. Y bueno, pues esto fue el programa número 76 de Hijos de la Tierra, y nos escuchamos la próxima semana. Que les vaya muy bien, y bueno, pues que vivan los medios libres. Pues vamos a escuchar una canción ya para despedirnos, Y esto va a ser Caetano Veloso con Nothing But Flowers. Here we stand, like an Adam and an Eve. Water for walls, the Garden of Eden, to fools in love. So beautiful and strong, birds in the trees are smiling upon them. From the age of the dinosaurs, cars have run on gasoline. Where have they gone? Now it's nothing but flowers. There was a factory, there are mountains and rivers. We caught a rattlesnake, now we got something for dinner. There was a shopping mall, now it's all covered with flowers. If this is paradise, I wish I had a lone mother. Years ago, I was an angry young man. I'd pretend that I was a billboard standing tall by the side of the road. I fell in love with the beautiful highway. This used to be real estate, now it's only fields and trees. Where is the town now? It's nothing but flowers. The highways and cars were sacrificed for agriculture. I thought that we'd start over, but I guess I was wrong. Once the parking lots, now it's a peaceful oasis. This was a Pizza Hut, now it's all covered with daisies. I miss the honky-tonks, Dairy Queens and 7-Elevens. And as things fell apart, nobody paid much attention. I dream of cherry pie, candy bars and chocolate chip cookies. We used to microwave, now we just eat nuts and berries. Don't leave me stranded here, I can't get used to this lifestyle.